qué fácil es odiar desde la cama. Pequeños ratoncitos asustados, escondidos detrás de una pantalla, atrapados en dos dimensiones, regodeados en un mundo chato. Ya olvidaron cómo son las flores y cómo ronronean los gatos. Queridos odiadores, qué fácil es herir la piel ajena, qué fácil insultar sin dar la cara. Pequeños aprendices de villanos tiran la piedra y esconden la mano. Queridos odiadores, abran la ventana y ya dejen de hacerse los canallas. Hay un mundo más allá de la pantalla, un mundo raro, hermoso, que está en furia, mucho más cruel que todas tus injurias. Queridos odiadores, anímense y salgan, porque a veces este mundo te acaricia y te da un beso, y verás con gran sorpresa que ese sapo que llevas adentro se convierte en príncipe o en princesa. Queridos odiadores, miren la vealatea, verán que está tan lejos que no pueden putearla. Queridos odiadores, miren la vealatea, verán que está tan lejos. Ubíquense, pendejos. Le agradecemos a nuestros auspiciantes, quienes nos acompañan en Me Asomo: Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122. El teléfono para hacer pedidos: 03548 15 56 79 42. Cafetería y heladería Oishi, en la entrada de la galería Luz de Sol, enfrente a la Plaza San Martín. Librería Nahual en La Techada, El Templo. Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500. Frutería y verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes 671, Ruta 38. Teléfono 3548 400694. Alfajores Achalay, en La Techada, mejores no hay. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Mi nombre es Laura Dos Santos y quería invitarte este próximo sábado a un concierto muy especial que queremos compartir con mi amigo Paul Aguilera, gran músico, guitarrista y luthier, radicado acá hace más de 10 años en la zona. Y bueno, cada tanto logramos reunirnos para compartir este repertorio de música latinoamericana, música sudamericana, argentina, con aires flamencos, en guitarras de 6 y 7 cuerdas. La de 7 cuerdas la construyó el mismísimo Paul Aguilera. Y bueno, tenemos la suerte de que cada tanto podemos ensayar y lograr armar todas estas músicas hermosas. Y esta sala suena muy linda, así que te esperamos este próximo sábado 20 de enero a las 21 horas en la Sala Carafa, en el pasaje Tassano de la Cumbre, con Paul Aguilera. Gracias. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Vamos a intentar estar este sábado acompañando a Laura Dos Santos, que es una amiga y para mí es una de las mejores guitarristas mujeres del país, me parece a mí. Bueno, hoy estamos con otro tema muy importante. Fuimos con Daniel a visitar el... Daniel. Sí, pensé que estabas contando. Estoy contando, pero también me puedes ayudar. ¿A dónde fuimos hace dos días? Hace dos días... Al zapato, Daniel. Bueno, yo soy el operador, así que bueno, vos sos el conductor. Muy bien, pero bueno, quiero que coparticipes. O sea, van a pelear acá, chicos. Bueno, vamos a presentarlo a Marcelo. Marcelo, que lo conocimos al pie del Uritorco, y ahora está con un proyecto increíble en la Fundación UPIS. Contanos, Marcelo, primero, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, chicos, buenas tardes a la audiencia. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Hoy viniste con tus hijos, como decís vos. Vine con la muchachada. ¿No? Vamos a presentar a los chicos, que los tengo acá. Selena era mi gata. Selene, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, hola Selene, también Tommy, ¿cómo andás? Bien, y estoy ahora, ¿cómo se llama? En el pelo de zapato, lo estoy ayudando a los chicos. Bueno, y también estamos con Facundo acá, es una banda importante. Hola Facundo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es un placer estar acá. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Nosotros, el placer es nuestro que estén acá. Vamos a preguntarle a Marcelo, que ustedes dijeron que es el jefe, ¿no? Sí. ¿No? Sí, sí. Y que hay una jefa más arriba también. Pero ahora estamos con Marcelo, que nos va a explicar qué están haciendo cada uno de ustedes, y que después cada uno de ustedes nos va a explicar cuál es la función de cada uno en la fundación y ahí en el trabajo, que hay un lindísimo trabajo. En un lugar que estaba todo abandonado y todo roto, ahora es casi un paraíso. Bueno, explícanos, Marce. Tantas palabras para decir qué estamos haciendo. Primero estamos cumpliendo un sueño. Cumpliendo un sueño que se originó hace mucho, que ya viene con Lucía y la fundación. Y bueno, fuimos convidados en su momento por el intendente para poner en valor el zapato, con la característica de que, bueno, la fuerza laboral se da con personas con cierta discapacidad. Entonces, bueno, llegó el momento, el 5 de con nos personas pusimos en operativo. Somos todos, yo soy especial, vos sos especial, el término, los chicos son especiales. El término es medio complicado, porque en realidad la ONU lo dice así, pero a mí también me resulta medio, porque si es por eso, todos tenemos algún tipo de discapacidad. Y mira, yo tengo panza y camino y me duelen las rodillas, esa es mi discapacidad, que pienso algo me olvido, ya estoy viejo. Sirve para definir el contexto, nada más. Pero bueno, en el caso nuestro está lejos de ser una subestimación en absoluto. Y como te decía, estamos cumpliendo un sueño, estamos transformando este lugar en un faro para la inclusión. Bueno... Yo dejaría que los chicos lo expliquen mucho mejor que yo, creo que en su palabra. Bueno, ¿por quién vamos? Menos. Me parece que el medio líder de acá es Tommy, ¿es así? Por lo menos es el más grande, o parece el más grande, ¿no? Hola Tommy, bueno, explícanos cómo te sentís ahí trabajando, y aparte nos contaban recién los chicos que recibieron la primer quincena, así que están recontentos. Sí, yo estoy bastante contento, gracias a Marcelo y a Lucía que me pueden... No, también. Y a mi papá que me hizo entrar ahí. Ajá. Porque habló con Lucía y con Marcelo. Le pido muchas gracias a mi papá yo estoy en la parte de una subida para decirle a la gente no se puede subir por acá porque está prohibido subir, y la entrada del zapato es por donde están mis compañeros. Y ahí ellos le van a decir cómo es, cómo que llega, todo eso. Ah, bueno, o sea que cuando entra la gente al predio, te ve a vos y vos los dirigís. Sí, yo los dirijo. Donde están mis dos compañeros, ahí le dice él cómo que subí, cómo... Ajá. Mirá qué bueno. Y aparte, conociste muchísimos chicos, ¿o no? Que estás trabajando. Somos yo, Ismael, Facu, Selene, Mariana, Fer, Juan, y hay más todavía en el... No me acuerdo los otros, pero somos como 11 o 12 total. Mirá qué bueno. Y tienen unas remeras lindísimas de colores, de color naranja. Sí, esta es la remera y... Y siempre cuando la tenemos que lavar y cuando la tenemos que usar. Y los días que trabajamos somos martes, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo. Y menos los lunes, porque los lunes tenemos franco. Ah, buenísimo. Y aparte, cualquiera sabe dónde están porque tienen un color que se ve desde 10 kilómetros. Sí. Bueno, vamos a ir ahora con Facundo. Facundo, le dejamos a Selene, que es la señorita, a lo último, que ella tiene ideas para la fundación. Así que vamos... ¿Estás bien, Facundo, ahí? Sí, está bueno. Bien. ¿Y vos, Facundo, cómo llegaste a la fundación? Bueno, yo llegué por parte del colegio, me informaron de la dirección del colegio, me informaron que habían inaugurado el zapato y que... ¿Que podías trabajar? Sí, claro. Estaban ofreciendo trabajo a todas las personas con discapacidad. Y bueno, un día caigo, hablé con Lucía y al otro día empecé. Qué bueno, ¿no? ¿Y estás contento con el lugar, con el trabajo y con la quincena, sobre todo? Dijiste que eso sí, es lo que más te gusta. Sí, y bueno, me gusta cómo trabaja Marcelo y Lucía, en especial con todos los chicos, ¿no? Ajá. Cosa que no se ve en todos lados, digamos. Mirá qué bueno. Yo lo conocía del otro lado y también era muy buen trabajador ahí cuando era casi el dueño del Uritorco. Se nota que era... Se nota que es buena persona. Es buena persona, sobre todo. Sí, sí. Bueno, y vos, Selene, ¿cómo llegaste? Selene parece que es la más chiquita, ¿no? De todos, ¿o no? ¿O parece? Parece, tenemos toda la misma edad. Ah, ¿toda la misma edad? Es la más chiquitita de todas. Porque yo tengo 24 y Facu tiene 18. 18, mira vos. Y la única chiquitita es la Selene. ¿Y de Selene, qué edad tenés? Yo tengo 18. Ah, 18, igual que Facundo. Bueno, ¿y vos cómo llegaste a la fundación? ¿Cómo llegaste al predio del zapato? Pensé que estás medio vergonzosa. Tranquila, acá, ¿no? Celia, tranquila. Pero bueno, vos podés, dale. Vos podés, todos podemos. Dale, mira, podés. Si yo puedo, ¿cómo no vas a poder vos? Y si puede, Marcelo. Vos, si querés, te pregunto y vos me contestás. ¿Te parece mejor? Bueno, ¿cómo te sentís en el lugar donde estás trabajando con todos tus amigos nuevos, supongo? Bien, y más que nada lo que primero la que me metió fue mi mami. Ajá. Porque justo, bueno, le mandaron un mensaje, Lucy, a mi mamá, de que hay una entrevista del complejo ético del zapato. Y bueno, estaba ahí. ¿Fuiste a la entrevista? Sí. ¿Y cómo fue? Contanos cómo fue la entrevista, que siempre es divertido. Yo también, cuando uno va a un trabajo, siempre va a una entrevista y uno va con nervios, ¿no? ¿Estabas nerviosa? Sí, bueno, estaba un poquito. Tampoco era que era para tanto. Bueno, pero... Siempre me decía que me tranquilizara primero porque una estaba como media... Y necesito seguir o no ir porque me agarraron los nervios y todo eso. Y bueno. Pero viste que bueno, es bueno tener nervios porque los nervios te dan como adrenalina también y te hacen presentarte. Y aparte es el primer trabajo, ¿no? En realidad era el segundo porque yo antes hacía monedereros y los vendía. Ajá. En el zapato. Pero bueno, eso. Bueno, y vos como padre, Marcelo, de todos estos chicos que están acá, se ríen los chicos, o sea, me parece que es un buen padre, Marcelo, ¿no? Un padre sustituto de todos ustedes que los cuida, ¿no? Contame cómo ¿se portan bien o hacen lío? Se portan muy bien, son unos chicos muy enfocados, cada uno tiene su talento, tratamos, bueno, Lucía sabe mucho más que yo de esto, pero en lo personal trato de que ellos se sientan seguros, aumentar la autoestima, que todos tienen un talento y que ellos merecen estar ahí y merecen trabajar. Bueno, ese es el objetivo mío. Bueno, y vos, Elena, decías que hacías monederos, y yo te di la idea que podrías hacer monederos con el color de la remera y con el logo de la fundación, ¿no? Podrías ir a ofrecer tus monederos, y es algo más para ayudar a la fundación, y también te ganás unos mangos extras, ¿no? Sí, y también lo hago porque ahí como que cuando los vendía en el zapato, en los monederos, sentí que ya era parte del zapato, uh-huh, y los monederos también. Entonces, todo era muy bonito. Mira qué bueno. Y también porque mi don especial es ser buena persona con la gente. Mira qué bueno, es lo mejor, ¿no? El recuerdo que siempre uno tiene de la gente es si uno es buena o mala persona, así que justamente uno tiene que ser bueno con todos. ¿Y sí, qué me decía acá Facundo? Que habías cobrado tu primer quincena. ¿Y qué estabas haciendo con eso? ¿Estabas ahorrando o algo así? Sí, estaba ahorrando. ¿Y qué vas a hacer con esos ahorros? Hay que gastar la plata rápido porque en este problema de la inflación se pierde todo. Capaz que no llego a lo que quiero, pero bueno. No, pero vas a llegar. Sí, sé que se puede. Bueno, ¿y vos, Tommy, qué hiciste con la plata? No, yo con la plata capaz que me compre algo. Capaz, ajá, que ya me han regalado, ¿cómo se llama? Ya me han regalado una paleta y ahora tengo que comprarme la bici, pero tengo que ver cuánto sale. Y bueno, ahorrar. Y ahora estoy con mi papá en el negocio, lo estoy ayudando ahí en el negocio. Y siempre lo ayudo para llevar mercadería y todo eso. Bueno, y sabes que lo que es lindo cuando uno gana su primer sueldo, su primer salario, es ahorrar un poquitito y hacerle un regalo, por ejemplo, a tu padre, sí, o vos a tu mamá y vos a, sí, quien quieras. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar una canción que se llama Lucas Omedo y Francisco Benítez. Oviedo. A ver, como vos lo escribiste, presentalo vos, Daniel, porque yo... Te están corrigiendo, me parece. Sí, siempre. Sí. Es su función. Que se porta mal, entonces hay que regalar. Es su función. Me corrige todo el tiempo. Hace 20 años que me corrige. Sí. Bueno, Lucas Oviedo y Francisco Benítez, ganador de La Voz Sin Principio ni Final. Vamos a escuchar esa canción. Te vuelves parte de mi ser. En mis palabras, estás aquí tocando el centro de mi alma, como un eclipse sin final de sol y luna, como lo eterno del amor en una alianza. Podría ser que el mar se junte con el cielo para lograr la inmensidad que hay en el vuelo. Me regalan tu mirada y tu desvelo bajo la luna cuando danzas en mi sueño. Te voy a amar. Tu imagen reina y es su brillo el que me alcanza. Me elevo en cada movimiento de tu sombra, que baila cada vez que mi canción te nombra. Quizás la vida se termine dando cuenta que sea solo un momento de esta historia, porque este amor no tiene tiempo ni fronteras, porque este amor va más allá de mi existencia. Te voy a amar y me amarás. Te amo sin principio ni final y es nuestro gran amor, el que debe tener. Y me amarás, te amo y es mi agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Como siempre, desde Librería Nahual acompañamos a Me Asomo, Diego y Daniel. Aquí estamos. Siempre es bueno tener a mano un libro, para vos o para los chicos, con novedades en libros, oráculos y tarots. Te esperamos. Librería Nahual, en La Techada. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad y atención, la mejor respuesta a tus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo. Pedidos al 3548 400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. La Minga Multiespacio presenta Tunal, Florian Carabajal, Flor Curcio, Nacho Roldán. Primer concierto de verano, viernes 19 de enero, 21 horas. Reservas al 3548-401-936. Tunal, en La Minga Multiespacio. Encendamos la lucha para que no se apague la cultura. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Y seguimos acá y nos estamos asomando esta tarde-noche con Marcelo, Selene, Tommy y Facundo, que están trabajando en el complejo El Zapato y lo está manejando la Fundación UPIS. Bueno, a ver, padre Marcelo. Adoptivo. Padre Marcelo. No, los padres son padres. ¿No es cierto? Yo no sé quiénes son mis padres biológicos, pero mi padre es mi padre, mi madre es mi madre, y tengo lo que me tocó. Así que qué bueno que ustedes se encontraron y pueden tener una familia afuera de su familia también, que en realidad agrandan la familia. Sí, a propósito de familia, este grupo de chicos se comporta como una familia, trabaja en equipo, se cuidan mucho. Es una encomendación que le tenemos, cada uno que se fije qué necesita el compañero, si está bien, si llegó a casa. Tenemos que fomentar eso, y la verdad es que lo hacen, ya lo hacen de corazón, ya es seguro, ¿no? Aparte nosotros vimos cómo se ríen entre ellos, porque parece que a nosotros que estamos adentro, a veces tiene un secreto, no nos damos y cuenta, Selene, ¿viste? Sabe cuál es el secreto y no lo quiere decir. Nosotros que estamos adentro no nos damos cuenta de lo que vamos creando. Sí. O sea, y se va creando solo, o sea, pusimos la semillita y se creció, bueno, ellos mismos lo hacen. Les quiero hacer una pregunta, a ver a cada uno, y si no le gusta mi pregunta, después ustedes pueden decir lo que quieran. A ver, ¿con quién vamos primero? Con el señor que parece que es más grande. Vamos con Tommy. ¿Qué les dirías a los chicos que quieren trabajar, que se acerquen a la fundación, que vayan a conocer El Zapato? ¿Qué les dirías? Que vayan y que conozcan, y que si quieren conocer pueden entrar y cualquier cosa nos pueden preguntar a nosotros dónde está el baño, cuándo le van a terminar y eso. Está bien, o sea, vos los vas a guiar. Sí, yo lo estoy guiando. Me dice uno, no sé, vos me decís, Tommy, ¿dónde está el baño? Por el pasillo ese, entrar por el pasillo hay una puerta azul y ahí está el baño hasta que los también los otros. ¿Y vos, Tommy, qué haces exactamente en el complejo? ¿Qué les dirías a los chicos que quieren ir a verlo o ir a trabajar? Que pasen y si quieren pasar, pueden pasar gratis si quieren o si no pueden, tienen que pagar el estacionamiento y hay algunos que no pagan. Y otros son los que, vivos sí, que no pagan. Sí, se hacen los vivos, algunos que no pagan y ya Marcelo y Lucía tuvieron problema con uno de la tráfico y después otro con un colectivo y así. Ah, bueno, te mandan a la frente, Marcelo. Sí. Bueno, está bien lo que hace él, tiene que ir a reclamar. Y vos, Facundo, la misma pregunta. Los chicos que quisieran trabajar con ustedes, ¿dónde pueden encontrarse? ¿Qué es lo que haces vos en el complejo? Nos pueden encontrar en el zapato. Explicá qué es el zapato, porque uno está hablando y mucha gente no sabe qué es el zapato. ¿Por qué le dicen el zapato? Porque es una piedra rupestre, digamos, con forma de zapato. Ajá. Subimos el otro día y vimos que estaba pegado el zapato, que el zapato se estaba despegando. Lo mandaron a la zapatería. Sí. Bueno, así que está bien. Y vos, Selene, ¿qué le dirías a las chicas como vos que quieren trabajar o que quieren ir a conocer? ¿Qué es lo que haces ahí exactamente? Así te van a conocer y pueden charlar también. Así conocen gente, le agrandan la familia. Bueno, yo les diría que primero que no se pongan como yo, que no se pongan nerviosas. Nerviosas. Porque yo siempre me pongo nerviosa porque hay a veces que me vienen un montón de gente y empieza el... Bueno, pero entonces, uno tiene que ser tranquilo, bueno, uno por uno, ¿no? Sí, sí, y más que nada les diría también que si hay... O sea, que también si necesitan ayuda, me piden a mí... También le piden a Facu, al Tommy, bueno, o a Lucy o al Marcelo, que, bueno, eso. Claro, lo que no sabe uno, por ahí lo sabe el otro, ¿no? Uno no tiene por qué saber todo, entonces le piden ayuda al compañero. Bueno, chicos, yo quiero agradecerles que hayan venido acá y también quiero agradecer a Marcelo, que siempre le decimos que venga, él viene y hoy vino con parte de la familia. Bueno, tenemos que conocer a todos, ¿no? Sí, faltan, somos 11, son 11 chicos, así que... Faltan 8. Faltan todavía, y están muy contentos. Ayer fue un día, la verdad que fue un día bastante fuerte, porque bueno, vimos a los chicos cobrar, estaban felices. Qué bueno eso, ¿no? Qué bueno. Y bueno, quería agradecer primero a la Fundación, a Lucía, que me dieron esta oportunidad. Supongo que es algo que siempre pedí, y bueno... Pero está a la altura de circunstancias. No, estás a la altura. Y aparte, es bueno para toda la gente que los vaya a ver, que siempre se puede un poco más, ¿no es cierto? Siempre se puede, y que todos podemos. No es que alguien no lo pueda hacer. Todos podemos hacer algo que está bueno y ayudarnos. Así ¿puedo decir algo? Sí, todo lo que quieras. Bueno, lo que quiero decir que más que nada hay que ser muy buena persona con la gente y siempre con la sonrisa bien arriba. Muy bien, y la sonrisa bien arriba es la que tiene Selene siempre. Bueno, vos. Y también con la gente, si quieren subir o algo, pueden colaborar. Ahí hay una caja de la fundación. Si quieren colaborar, pueden tener una caja ahí de la fundación y es para nosotros esa plata, para eso. Muy bien. Y la próxima vez que vayamos... Daniel pueden, y yo subirnos, si quieren, pueden ir a acompañar, si nos ayudan. Pueden ustedes, pero ustedes pueden pasar gratis si quieren. No le vamos bueno, a muchas nada. Gracias. No, todos tenemos que colaborar, claro, y todos los capillenses deberían conocer el lugar. A ver, Facundo. Bueno, aclaro que todo lo que se recauda en esa caja y en el estacionamiento es para restaurar el complejo. Nos pueden seguir en las redes sociales como Complejo Ético El Zapato, Fundación UPIS, en Facebook y en Instagram. Muy bien, Marcelo. ¿O Selene, querés decir algo más? quiero decir algo más. Algo más. Que también quisiera que vaya un montón de gente. Quisiera que vayan todos los que estén acá en capilla con todos nosotros, porque hay que darle mucha vida al zapato, porque ahí es donde nace la magia del zapato, que es muy linda y mucha naturaleza. Muy bien, me encantó las palabras de ustedes. Ahora acá el señor va a cerrar el día de hoy. ¿Les gustó estar en la radio? Sí. Bueno, ¿van a volver? Sí. Muy bien. El tiempo pasa volando. Sí, volando, sí. Bueno, vengan rápido que yo me pongo viejo. Les agradezco muchísimo a ustedes, siempre están atentos. Nos han dado difusión desde el primer momento. Nosotros hacemos todo de pulmón, si bien tenemos el apoyo del Ejecutivo Municipal, pero la mayoría de las cosas las hacemos a pulmón. Así que no está de más todo tipo de donación. No nos va muy bien con la gente de capilla, la verdad que no recibimos mucho, no recibimos mucha empatía. Pero bueno, es un producto, es un desafío grande porque es un producto que ha sido descontinuado. Bueno, mira, yo dale. Bueno, que también espero que vengan muchas mariposas el zapato, porque tiene que haber muchas, demasiadas. Bueno, muy bien. Yo ayer decía que mañana hay un cacerolazo, que no tiene nada que ver con este tema, pero yo decía que la gente la está pasando muy mal con este gobierno nuevo, que no nos alcanza ni para comer ni para hacer nada, y que la gente en capilla parece que es tímida, vergonzosa, apática, lo que vos dijiste, miedosa y sumisos, o sea que no se van a conocer. Entonces sería bueno que esta, que es una gran obra que están haciendo ustedes, los de capilla, los capillenses, sí, vos que estás escuchando, y pueden ir a ver y dar una mano. Porque acá se dice que son todos muy solidarios y yo no sé si están así. Así que por lo menos vayan a dar una mano, a charlar con los chicos, a ver cómo quedó. El cambio es impresionante, de una ruina que estaba todo roto, está todo limpio, estaban todos los vidrios rotos. Era un asco como estaba y ahora está increíble, parecía un paraíso, le decía Daniel. Bueno, quiero acá Facundo quiere decir algo más antes de despedirse. Quiero dar una opinión, ¿no? Personas que son de acá, que nos ven casi todos los días, saben que nos movilizamos para intentar cambiar el espacio, ¿no? Como que nos ignoran, no quieren colaborar en el lugar, digamos. Yo creo que una sola persona del pueblo llevó cosas para el baño. Pero de todo el pueblo, ni un vidriero quiso colaborar para poder poner unos vidrios. Bueno, eso es lo que yo digo. Uno tiene la sensación donde dicen, son todos solidarios. No somos solidarios. Así que solamente ir al zapato y poder contribuir con algo y estar con los chicos y ver lo que hace la gente por ellos mismos. Eso es un gran logro. Bueno, nos vamos despidiendo con las últimas palabras de Selene y si alguno de los chicos quiere decir algo, y Marcelo. Bueno, mis palabras también sería que también espero que también vengan mis compañeros de la escuela, que vean cómo se está armando ese zapato, está tremendo, que también espero que vean todo lo que se arregló el zapato, que está tremendo, que pueden venir a tomar unos mates, pueden venir a hacer, cualquier cosa, subir el zapato y sacarse fotitos. Y aparte charlar con ustedes también. Y hay un tobogán que vimos que mucha gente se tira por ahí, contenta, se matan de risa. También está la Alfa Mágica, hay unos profes ahí que están en la entrada. Y está, no sé cuándo está la entrada, pero si quieren tirar, también se pueden tirar. Y yo ya me he tirado varias veces. Muy bien, muy bien. Bueno, las últimas palabras por hoy de Facundo, y después cerrás vos, Marcelo. Y quiero decirle, chicos, son unos genios. Así que vamos a volver a ir a visitarlos. Gracias. Bueno, quería seguir lo que opinó mi compañero acá. Podrían pasar el día tan solo por el estacionamiento de 1000 pesos. También la alfombra mágica está 2000 pesos, 5 tiradas. Muy bien. 3000 la tirada libre. Y bueno, los esperamos. Aquellos que quieran ir son bienvenidos. Increíble las palabras, Marcelo. La verdad que son unos chicos increíbles. Bueno, genios. No me escucho, si no me voy a emocionar. Bueno, no te emociones, que tenemos que seguir adelante. Así que. Bueno, muchas gracias. Insisto, muchas gracias a los chicos. La verdad que me enseñan tanto, me enseñan a ser más empático, más sensible, ser más ordenado y enfocado, porque yo no puedo fallar. Por ellos. Pero no, y aparte los chicos tampoco fallan, son buenísimos. Bueno, chicos, gracias por haber venido, nos volvemos a encontrar pronto, van a volver acá, y nosotros nos vamos con una música nuestra y volvemos enseguida. Vamos, Daniel, con alguna música de nuestros cantantes, músicos argentinos. Cansé de que te quieras tomar todo el río, todo el mar como sediento. Ya me cansé, por eso la voy a pelear hasta el último momento, hasta quedar sin aliento. Te digo que te voy a buscar, te voy a encontrar, te vas a arrepentir de todo. Hacer que te vuelva. Muchos prometen, pocos hacen el cambio. Sabemos de varios, ya vamos a ir para ahí. Se hacen amigos y juegan para otro bando. Esto seguro no va a quedar así. Te digo que te voy a buscar, te voy a encontrar, te vas a arrepentir de todo lo que haces. Agradecemos a nuestros auspiciantes que nos acompañan. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención, frente a la Plaza San Martín. Capilla del Monte. Si estás buscando como loco los mejores pollo de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574. A media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. ¡Oh yeah! Alfajores Achalay. Desde 1945, una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad y su historia. Alfajores, chocolatería y ahora línea natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires, 153, en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. Bueno, qué increíble este programa, la verdad que estoy re feliz, los chicos son increíbles y uno de ellos dijo algo muy increíble y muy verdadero. Sienten como que la gente de Capilla ni les da pelota y ni los incluye. Y yo creo que este pueblo es muy así, ¿no? Si cada uno está en su historia, muy pocos se fijan por el otro. Me parece que debería haber un poco más de solidaridad, dejar esa timidez, ir a luchar por lo que uno cree que es justo. Este pueblo parece como que ha bajado los brazos, hay atropellos por parte de políticos, de uno y otro, de una y otra facción, antes con otro intendente, antes con otro, ahora con este, y todos bajan los brazos, nadie respeta ni sus propios derechos, nadie reclama. Es increíble, tienen que perder la timidez y salir a mostrarse. La gente no lo está pasando bien y debe salir a la calle para mostrar su disconformidad. Y por otro lado, su solidaridad con este lugar que es de todos los capillenses y capillensas, y es importantísimo. Cuando en su momento quiso uno venir y casi hacerse dueño por 30 años, la sociedad salió y dijo, esto no está así, estamos en desacuerdo, que yo hago pataleo, pero después un silencio. Y ahora que está en manos de una fundación que tiene un propósito muy, muy valioso, es cuanto más tenemos que apoyarlos. Y con muy poquito han estado haciendo muchísimo, porque el lugar está bellísimo. Bueno, no nos olvidemos que estamos en Mi Asomo de Verano. Escucharemos en la segunda parte de nuestro programa el disco completo, entero, Grandes Éxitos de Nahuel Penisi. Escúchenlo y cerraremos, como lo estamos cerrando últimamente el programa, con La Niña del Donegal, de David Arkenstone, Paulo Carri y sus Aerófonos. Y acuérdense, la próxima Feria de San Esteban es el próximo domingo 21, y acuérdense que este sábado, increíble, sábado 20 de enero, Laura Dos Santos y Paul Aguilera en... Paul, yo le dije Paul Aguilera, perdón, en La Cumbre. Bueno, aprovecho este espacio... En la Sala Carafa de La Cumbre, okay. Perdón. Aprovecho este espacio para saludar a dos oyentes que son seguidoras de nuestro programa y que cumplen años. Una lo cumple hoy, 18 de enero, y la otra lo cumple el 19 de enero. No son ni mellizas ni gemelas, son mis hermanas, Norma, que cumple hoy, y Teresa, que los cumple mañana. Así que espero que tengan un lindo día al lado de todos sus seres queridos y que cuentan. Y desde acá le mandamos un fuerte abrazo y un gran beso. Un beso, Norma, que sos del 57, podríamos ser mellizos. Y bueno, Teresa es un poquito más grande que nosotros, así que nos va guiando el camino. Bueno, un beso para las dos. Todo lo mejor del cielo y del universo para ellas. Bueno, y creo que queda tiempo para una canción más y ya nos vamos. Así es, ya nos vamos. ¿Qué vamos a escuchar? Escucharíamos a Silvina Garré y Teresa Parodi en El Otro País.

visto jugando a ser entero por los demás. De blancos pañuelos va, déjenlo pasar, déjenlo pasar. El megadecreto y la ley ómnibus nos va a perjudicar la vida a la inmensa mayoría de argentinos. Si sos obrero, artesano, empleado, persona con discapacidad, artista, trabajador de la cultura, jubilado, emprendedor o pequeño comerciante, acércate con algo que haga ruido. Sumate a alzar la voz con tus vecinos para no perder derechos, para no perder políticas públicas, para no entregarnos tan fácilmente al sistema neocolonial que se pretende imponer. Los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. Este viernes 19:30 nos juntamos en la esquina del Bancor. Hagamos ruido para ser escuchados. Querido Diego y Dani, ¿cómo andan ustedes? Buenas tardes para la audiencia. Bueno, soy Carlos Juárez Centeno, soy profesor de Derecho Político y de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, además de ser profesor también en la Facultad de Ciencias Sociales. Y este micro es para decir algunas palabras respecto al DNU y a la ley ómnibus que ha enviado el presidente al Congreso. En primer lugar, para decir que todo el procedimiento de elaboración del DNU ha sido un procedimiento no fundamentado jurídica ni administrativamente, en expediente alguno, ni ha pasado por todos los canales institucionales y ministeriales por los que debería haber pasado para que el jefe de gabinete pudiera llevarlo al Congreso. También hay que recordar que uno de los ministros, la canciller, estaba en París de visita oficial y lo firmó como estando en Buenos Aires, así que por todo eso es de una nulidad insalvable y absoluta. Dicho esto, lo mismo, luego se envió una ley, esa ley se está tratando y está pidiendo un tratamiento de necesidad y urgencia que no lo tiene. Y además, bueno, entre el decreto y la ley se abarcan 1000 y pico de artículos, los cuales exceden el tiempo de la convocatoria a sesiones extraordinarias durante el mes de enero, pero por otra parte toca muchos temas que no están en la convocatoria a sesiones extraordinarias, por lo tanto también es nulo su tratamiento y debería ser reprobado por los diputados y las diputadas, senadores. Pero bueno, en definitiva, para que la audiencia lo entienda, es un desaguisado constitucional y el artículo 29 de la Constitución Nacional, así como el 36, impiden constitucionalmente que esta aprobación tenga visos de legalidad ni de legitimidad. Buenas tardes a todas y a todos, y un abrazo a ustedes, Diego y Daniel. Estamos en Mi Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar, el teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333, y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido.